No te asustes, no. vida es mi aliado y me otorga la paciencia inamovible de permanecer en posición, postura relajada. Soldada relajada. Hola, Elisa. Hola. Bueno, esto es Historias de Mar y Ciudad. Lo que estábamos escuchando era el canto 2 de Leopoldo, musicado con muchísima percusión, porque el programa de hoy va dirigido musicalmente a mujeres y percusiones, a raíz de un libro que se publicó ahora 3 años, When Women Were the Drummers. Pero voy a interrumpir la parte musical para darle la bienvenida a Elisa Cepedal, directora y montadora de cine, nacida en Asturias y residente actualmente en Londres, pero que aquí está porque el Festival Internacional de Cine de Gijón le ha dedicado un foco. Bueno, se van a pasar varias de sus películas, y también porque se trae entre manos otro proyecto cuya filmación ocurre también aquí en Asturias. Hola, Elisa. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Deseosa de que comience el Festival de Cine. ¿Cuándo llegaste? Pues llevo en Asturias 6 meses, en realidad. Ajá. Porque, bueno, pues estamos con la producción de la película, que se está a punto de rodar, y bueno, pues yo llevo una temporada aquí preparando todo. Vale, pensé que venías directa. No. Vale, vale. ¿El largometraje del que hablas es El trabajo o a quién pertenece el mundo? Sí, el trabajo o a quién le pertenece el mundo. O a quién le pertenece el mundo. Uh-huh. ¿Y nos puedes contar algo de este largometraje? O... Pues sí, mira, bueno, por eso llevo 6 meses en Asturias, ¿no? Más concretamente en la cuenca minera. Yo soy de Barredos y quería fijarme un poco en la situación de las comarcas mineras durante estos últimos años de minería del carbón y del impacto que esta industria tuvo durante, bueno, muchísimos años en la gente de estas comunidades, y fijarme también en la historia de lucha de clases y en la desaparición un poco de esa conciencia de clase, ¿no? Parece como que con el final de las explotaciones de carbón termina también la conciencia de clase de la gente en las comarcas mineras. Entonces me estoy fijando un poco en eso. Y entonces, ¿qué cambio notas a nivel social cuando, después del paso de estos años, cuando vuelves y observas? Pues noto una población bastante envejecida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo crecí, bueno, en los 80, en los 90, en las cuencas mineras, y sí que había, bueno, yo recuerdo cuando era pequeña muchas huelgas mineras, ¿no? Pero sí que es verdad que a principios de los 90 comenzaron con los planes de cierre, las prejubilaciones, entonces yo creo que ese fue un poco un punto de inflexión bueno, en esta conciencia de clase de la que hablo, y fue un poco progresivo según se fueron cerrando pozos y bueno, la empresa estatal contó con menos y menos mineros, pues se minó un poco esta lucha. Uh-huh. Y te quería preguntar, ¿anteriormente has trabajado cortos? ¿Sí? Pues sí, este es el primer largo que voy a hacer. Y bueno, realicé varios cortos, de hecho tres de ellos se van a mostrar ahora en Gijón, en este foco del que hablabas. La playa, que terminamos en 2010 y se mostró ese mismo año en la Noche del Corto Español en el Festival de Gijón. El Hay Pena, que rodamos en la cuenca minera también, en el 2010 se estrenó en Gijón en 2011... dentro de la sección oficial, y por último se va a ver también el Desastre, que es, bueno, mi contribución a la película asturiana Yar, que codirigí junto con Ramón Lluís Bande. Uh-huh. Yo he podido ver La playa y El Desastre, y quisiera un poco que me hables. No he podido ver Hay Pena, pero bueno, me da la sensación de que hay una relación entre las tres muy potente. El personaje central es en los tres casos una mujer, ¿verdad? Sí, sí, bueno, por eso la verdad tengo ganas de mostrar este programa de cortos al público aquí en Gijón y ver las reacciones, Porque, como tú dices, hay un hilo conductor entre los tres, hay ciertas preocupaciones formales y narrativas que los unen y que, bueno, pues ahora con este nuevo trabajo me estoy quizá yendo por otros caminos, ¿no? En cuanto a la forma y la narrativa. Entonces, estos tres cortometrajes comparten, entre otras cosas, también que hay un personaje único, que, bueno, es una mujer... pero bueno, tampoco me gusta mucho diferenciar entre los géneros. Podría haber sido un hombre. De hecho, este trabajo que estoy haciendo ahora, casi todos los protagonistas son masculinos. Pero sí que es verdad que tienen mucho en común. Y bueno, voy a ver esas reacciones del público, a ver qué les parecen los tres en su conjunto y no por separado. Uh-huh. Cuando tú empezaste cine, no venías del cine, ¿no? Tú venías de Bellas Artes. ¿Habías estudiado Bellas Artes aquí, en Asturias? Estudié Bellas Artes en Bilbao, en el País Vasco, sí, en la Universidad del País Vasco. Y bueno, me fui a estudiar Bellas Artes. Yo en realidad, el interés mío, yo quería estudiar fotografía. Porque mi abuelo fue fotógrafo y, bueno, fue minero también. Entonces yo... bastante pronto empecé a recuperar sus cámaras de fotos y sus negativos y empecé a revelarlas y a positivarlas y luego a realizar las mías propias y fui a estudiar Bellas Artes con esa idea. Lo que pasa que pues a medida que íbamos estudiando, yo me especialicé en audiovisuales y foto, pues empecé a interesarme mucho más por el cine, ¿no? Y vi que me gustaba mucho más la imagen en movimiento que Ajá. que la imagen fija. Entonces, bueno, cuando acabé Bellas Artes decidí estudiar cine. Uh-huh. ¿Y eres una directora así muy cinéfila o muy técnica o eres una directora cinéfila para ver tus películas por tu propio placer y luego buscas más bien un lenguaje propio o investigas? Soy muy cinéfila. Sí. Sí. De hecho, yo creo que uno no debería coger una cámara de cine o intentar hacer algo sin haber visto, pues, no sé, las películas de Rossellini, de Antonioni, de Bresson, de Godard, de Ford, de todos, ¿no? Entonces, sí, yo siempre fui muy cinéfila. Antes de ponerme yo a hacer películas, ya me había visto muchas cosas. Uh-huh. Hay una imagen que me gusta muchísimo en el desastre, que es cuando la protagonista entra en un café de estos que hay muchos en Londres y ahora ya por moda aquí también, que son una cristalera, puedes ver a la gente dentro. Sí. Y bueno, llega el chico, ¿no? Con el que se encuentra en el tren. Y la cámara está situada fuera del café y simplemente les ves que están hablando, pero no sabes... lo que están diciendo, pero bueno, por la gestualidad, por cómo se mueven, por cómo se miran, por cómo se comportan, te puedes imaginar un poco la conversación. Y me parece un plano que podría estar mirando 3.000 horas, ¿no? Porque es como es dar una oportunidad al silencio, ¿no? Y a un poco pararte a mirar, ¿no? Cómo la gente se mueve. Y también eso ocurre mucho con las imágenes en el tren. ¿Cómo te vino esta idea, por ejemplo, o la necesidad de mostrar la historia desde ese punto de vista? Pues, bueno, sí que es verdad que bueno, para mí es... Ruedo muchos planos secuencia y para mí es importante buscar ese punto estratégico desde donde filmar cada escena. Entonces no hago uso tanto del montaje en términos... No ruedo las escenas de varios ángulos y luego las monto, sino que más bien busco ese punto estratégico. Y en el caso de esta escena, como tú comentas, pues fue eso, ¿no? Un poco. Además, el hecho de que nosotros, bueno, la cámara se encuentre fuera y los personajes dentro, nos da la oportunidad de no escuchar lo que dicen, simplemente fijarnos en los gestos, ¿no? En los gestos de los dos personajes. Y esta manera de rodar también la exploré un poco en Hay pena. Hay escenas que bueno, tienen mucha similitud con esto. Pero para hablar de la que tú comentas en El desastre, también hay algo que introduje en el desastre que no había usado antes y que es el zoom, ¿no? pues el Zoom como herramienta para acercarnos a la acción sin recurrir a la manipulación de un corte. Uh-huh. Entonces, en el momento que yo consideré que nos teníamos que acercar un poco a la protagonista para tener un primer plano, pues en lugar de cortar y cambiar de ángulo, lo que hice fue hacer un zoom muy rápido para acercarnos a ella. Y bueno, en el desastre sí que hago uso del zoom, como digo, no había hecho antes, y en esta película que estoy haciendo ahora, pues lo intento trabajar de nuevo. Para ti, entonces, las filmaciones, cada vez que te pones manos a la obra, ¿son en realidad un lugar donde explorar y aprender y sigues, ¿no?, explorando, experimentando con el lenguaje cinematográfico y con la cámara, me imagino? Sí, de hecho, yo no considero que el cine sea un medio para contar historias, sino que yo lo veo más al revés, ¿no? Pues las historias son una especie de excusa, de vehículo para hacer cine. Porque al final, para mí, lo importante no es tanto el qué se cuenta, no sé, hemos visto historias repetidas hasta la saciedad, sino cómo se cuentan esas historias, ¿no? Cómo recurrir a lo puramente cinematográfico, a cualidades que bueno, no encontramos en otras artes, como la cámara, la cualidad de duración y de movimiento, el montaje, ¿no? El montaje es una técnica que no existe en otras artes, únicamente en el cine. Uh-huh. Y para mí es cada proyecto es una manera de, pues sí, de explorar esa naturaleza cinematográfica y de intentar resolver con la forma del cine, en lugar de recurrir a algo más, no sé, literario, al guión, a la construcción de personajes desde un punto de vista más psicológico. Intento eso, buscar la expresión en lo visual, en lo auditivo. Uh-huh. Yo no soy muy cinéfila, pero he leído, he tenido que leer bastante y también vengo del teatro. Entonces hay veces que, por ejemplo, esta manera, o cuando al comienzo de... Creo que es el comienzo, ¿eh? No estoy segura, de Hay pena, que he visto un tráiler, un personaje que está viendo un programa de la televisión, ¿no? Y también es todo muy físico, muy gestual. Está sentada viendo y luego suena el teléfono. Me parece muy íntimo la manera en la que trabajas, porque dejas que los actores, sin decir nada, cuenten mucho. Y por otra parte me trae también a Le Nouveau Roman, que es el movimiento literario este en el que el escritor, no importa la forma, es lo que vale, y un poco tratar todo como si fueran objetos, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo se comportan con esta distancia. Sí, bueno, en esta escena en la que comentas otra vez, ¿no? Pues es un plano secuencia rodado desde un ángulo únicamente. Y con la cámara estática, ¿no? A mí, pues eso, intento explorar el movimiento dentro del plano, el ritmo interno de cada plano, a través de, bueno, el movimiento del personaje, llega, se sienta, a través del sonido, suena el teléfono, ella se levanta, ella se vuelve a sentar. Es más bien eso, jugar un poco con el ritmo interno de cada plano, en lugar de imponer un ritmo con los cortes, los cambios de ángulo, los cambios de dimensión del plano. Siempre estoy intentando explorar el ritmo interior de cada escena. Ajá, qué bueno. O sea, que podríamos decir uno de tus pulsos o de tu trabajo está siendo muy rítmico, ¿no? De explorar los ritmos de los movimientos de las personas. Sí, bueno, es que en ese aspecto yo creo que el cine se asemeja más a la música, quizá, ¿no? Que a la literatura o al teatro. Y cómo crear un ritmo que dentro de cada escena, pero dentro de la película, ¿no? Que se cree con cada corte de cada escena, se crea un ritmo en esa película. Y es algo difícil de explicar. A veces los estudiantes de cine, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela de cine, ¿no?, y hablaban mucho del ritmo, y yo preguntaba, ¿pero qué es el ritmo?, ¿no? ¿Cómo se consigue el ritmo? Y es algo que yo creo que se aprende o se percibe diferente según los trabajos o según el espectador incluso. Pero bueno, como montadora sí que es algo que exploro bastante, ¿no? El ritmo dentro de la película, dentro de cada escena. Uh-huh. Y también, no sé si este largometraje va a tener que ver con eso, pero creo que sí, te interesa mucho cómo el paso del tiempo hace que tengamos una apreciación del mismo sitio X, ¿no? Bueno, yo he vivido en Londres muchos años también, y entonces iba y venía, viví 10 años fuera de aquí, y a la vuelta me siento un poco identificada con las historias también por esa sensación en la playa, por ejemplo. Ella no se ha ido todavía, ¿no? Sigue allí, en ese pueblo, ¿no?, de León o de Zamora. Pero es esa sensación de, madre mía, aquí no ha cambiado nada. O, madre mía, cómo ha cambiado todo sin haber cambiado nada. Es como... Sí, o incluso sin que las cosas cambien, cuando dejas un lugar, pues, y regresas, igual con esa distancia ves cosas que no habías visto antes. Aprecias otras cosas que no apreciabas. La distancia es buena, yo uh-huh. creo. Uh-huh. ¿Y tienes pensado, volverás a Londres cuando termines? Sí, en cuanto terminemos de rodar esta peli, me vuelvo para Londres y me voy a encerrar todo el invierno a montar la película. Ajá. ¿Y qué tal está Londres? Pues bien, bien, bien. ¿Qué quieres decir? ¿Por el Brexit? No, para ti. Ah, para mí. Sí. Pues a mí es que me encanta Londres. Llevo, uh-huh. llevo ya, bueno, 12 años allí. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que tienes tu vida hecha y tus amigos, tu familia también, pues no sé, me gusta mucho Londres. Lo que no quiero decir que no me guste estar aquí, me gustan los dos. Me acomodo fácilmente a los sitios. Uh-huh. Y de la ciudad de Londres, ¿a qué sitios te gusta ir, por ejemplo, un sábado por la tarde, un día de estos que no planeas? Pues mira, yo vivo en Hackney y, uh-huh. y la verdad que hacemos bastante vida de barrio. Casi todos mis amigos viven por ahí cerca, entonces, bueno, pues solemos quedar a comer o nos vamos a algún pub que nos quede cerca. Mis amigos son mucho de caminar y hacer caminatas, entonces hacemos, nos escapamos a veces a las afueras de Londres y damos un paseo. Ajá, vale. Pues yo creo que ya no te voy a retener más porque tienes que marchar para otra entrevista. Ahora venías de Radio 3, ahora estás aquí y tienes más. Tengo más. ¿Qué hacer? Vale, ¿hay algo que quieras decir antes de marchar? No, nada más. Bueno, invitar al público de Gijón que venga a ver los cortos el sábado en el antiguo instituto, creo que es a las 10:30, y el domingo sobre las 5:15 en los cines Yelmo. Ajá, vale, pues sin más te despido y digo de verdad que vayáis a ver el cine de Elisa, porque sí que se nota mucho una sensación de ritmo para contar las historias. Pues muchas gracias por haber venido y que vaya bien los días de rodaje que quedan y de montaje de tu primer largo, que con ganas de verlo también cuando esté terminado. Sí, yo también tengo ganas de verlo terminado. Gracias. A ti, hasta luego. Acaba de estar Elisa Cepedal, una directora y montadora asturiana que está en esto de cómo contar historias con el ritmo, entre otras cosas. Empezábamos con ritmo y con Leopoldo, cómo contar el ritmo en un poema y vamos a seguir con, pues esto, más ritmo de mujeres. Placer es lento y duro, viene de lejos, retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán, dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía. Como las lentas evoluciones de una esfera, en perpetuo e imperceptible movimiento, ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer lentamente asciende, envuelto en el vaho del magma primigenio, y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo, y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra. Tu placer, animal, escaso. Hey. Carnal abre los muslos, Perséfone se abre como una escalera estrecha y empinada. Perséfone ríe al borde de sus fibras nerviosas. Navegan barcos por mar desconocido, navega un dios en sí mismo enlazado. El cuello de los cisnes es un solo cuello. Perséfone me mira como yesca que acecha el fuego, pone los codos sobre las rodillas, mete la cabeza entre las manos, se sienta en sus cojines suaves, se sienta sobre un lecho que por las arrugas de las mantas parece un trono rudo. Mis manos friccionan con ardor sus miembros. En sus miembros se confunde lo blanco de su piel, lo rojo de su ardor. A sus miembros que fricciono llegan su silencio, su emoción, sus gestos. Un mismo calor anima su corazón, sus pies, sus dedos. El fuego le abre el cuerpo, igual que un incendio descubre en una casa muchas ventanas, muchos ojos. Igual que si se hubiera vuelto su interioridad hacia afuera y un color propio la recorriera, matizando sus rasgos. Me adentra. No pienso. Mis sentidos despiertan. Oigo mi cuerpo, oigo su cuerpo enredarse en el mío. Crecen los dos, enmudecen, maduran, se avejentan, mueren. Oigo el eco de su desaparición, de su nacimiento. Oigo que no están, que llegan, que se van. Siento su cuerpo. Toca con mil poros abiertos a mi piel. Me roza con mil manos y muslos. Me roza con pedazos de carne que se labia, se hiende. Mojándome, huelo su origen, su deseo, su deseo, su ceniza, sus cabellos húmedos de mis cabellos, su roce que es mi roce. Veo la palabra que no dice en su lengua curvada, alargada hasta mi lengua. Su sexo que entraña mi sexo, sus pies extendidos, su movimiento sacando chispas de las sábanas con las caderas, su hundimiento en el colchón. su levantarse y caer y sonar. La oscuridad momentánea de su boca, de sus axilas, de su cuello y sus brazos llena mi ver una rodilla, un brazo, un ojo, un cabello entre mis labios, un trozo de muslo, un pedazo de vientre, el ombligo, sus cabellos, su ombligo. Su cara vuelta a la derecha, su cara vuelta a la izquierda, su mentón apuntando hacia arriba y hacia abajo, su cuerpo recogido, su cuerpo diagonal, su ombligo, su oreja, sus cabellos, su sexo, su boca que se ahonda y se ahonda, que se sumerge por adentro de ella, que cae y cae, toca mi sexo, sube por mi cuerpo, se convierte en mi boca que la besa, en su boca que se ahonda y cae en mí y cae en ella. Thank you. Pues así, con la música de Maroca Mata y su tambor chamánico, pues despido el Historias de Mari Ciudad de hoy jueves. Decir que la otra música que sonó es de Miranda Rondó con su tambor chamánico, música de Eivor, música de Assam Alice y los poemas de Cristina Peri Rossi, Erótica, y de Homero Aridis, Perséfone. Entrevisté a Elisa Cepedal por el foco que le dedica el Festival Internacional de Cine de Gijón, y al principio pues seguimos con más ritmo, más percusión, Leopoldo Canto 2. Hasta el jueves próximo, no, hasta el siguiente.